mamá. Esta rancherita es para vos en el día de la mamá, de todas las mamás del mundo, de todas. Esta ranchera es para mamá, pa' que la baile con mi papá, con la familia que está llegando, porque es un día muy especial. Llegan los hijos y con los nietos, todo el cariño te brindarán, porque es la fiesta de la familia, porque es tu día, linda mamá. Llegan parientes de todas partes, muchos amigos ya están aquí, traen regalos y muchas flores, y este homenaje es para ti. Ya están fritando las empanadas y el vino blanco corriendo va, y con un brindis te agasajamos porque es el día de la mamá. Y con un brindis te agasajamos porque es el día de la mamá. Que siga la fiesta, que siga nomás, que toque la orquesta porque hay que bailar. Que siga la fiesta, que el día se va porque hoy festejamos tu día, mamá. Que siga la fiesta, brindemos, mamá. Cuánto te queremos, lo sabes muy bien. Que siga la fiesta, baila con papá. Quiero verte alegre, querida mamá. Quiero verte contenta, muy contenta. Esta ranchera es para mamá, pa' que la baile con mi papá, con la familia que está llegando, porque es un día muy especial. Llegan los hijos y con los nietos, todo el cariño te brindarán, porque es la fiesta de la familia, porque es tu día, linda mamá. Llegan parientes de todas partes, muchos amigos ya están aquí, traen regalos y muchas flores, y este homenaje es para ti. Ya están fritando las empanadas y el vino blanco corriendo va, y con un brindis te agasajamos porque es el día de la mamá. Y con un brindis te agasajamos porque es el día de la mamá. Que siga la fiesta, que siga nomás, que toque la orquesta porque hay que bailar. Que siga la fiesta, que el día se va porque hoy festejamos tu día, mamá. Que siga la fiesta, brindemos, mamá. Cuánto te queremos, lo sabes muy bien. Que siga la fiesta, baila con papá. Quiero verte alegre, querida mamá. Te queremos mucho, mamá. Mucho, mucho. Que siga la fiesta, brindemos, mamá. Cuánto te queremos, lo sabes muy bien. Que siga la fiesta, baila con papá. Quiero verte alegre, querida.